del ciclo. Música para poemas de Gabriela Mistral. Nuevamente el compositor muestra sus producciones en todo su estilo original. Previo, hace una selección de canciones de cuna, pertenecientes al compendio Ternura, para luego impregnarlos del maravilloso sonido de su creación. Para José Bernardo Laudial, la poesía de Gabriela pobla todos los sentimientos aprendidos y los incognoscibles. Colma la latitud humana con su poética llena de finura y sensibilidad. Con su pluma, quiebra todo. Se ubica al margen de todo movimiento literario o escuela y dedica su intrínseca condición al canto del amor humano. Música para el poema Hallazgo. El compositor asiente tan intensamente el sentido del texto que le otorga una interpretación mística. Lo considera como uno de los poemas cumbres al identificarlo con el niño de Belén. Su musicalización es extremadamente sencilla y sonoramente llevadera, que imprime la sensación típica de retener en el oído la melodía por largo tiempo.